Está del otro lado de la línea Daniel, de Cooperativa La Terre. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan ustedes ahí? Bien, bien, bien. Un gusto charlar contigo. Igualmente. Bueno, Dani, preguntarte primero el anuncio, no sé si es ahora o ya ha pasado en algunos días, que nos habían comentado en alguna oportunidad que estaban haciendo producción de lavandina, elementos de higiene. ¿Cómo es eso en la cooperativa? Sí, mirá, viste, no lo estamos haciendo, revisando nosotros, están haciendo algunas organizaciones sociales a través de la Dirección de Economía Social de la provincia. Claro. Y, o sea, eso es lavandina, producto de limpieza e higiene. Claro, lavandina, viste, lampazo, barbijo, todo eso se está haciendo acá en la cooperativa. ¿Cómo se está manejando ese tema? ¿La venta es al público en general? ¿Cómo manejan las ventas? Sí, viste, son 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Bueno, y tiene un precio accesible y de muy buena calidad. ¿Qué es lo que están ofreciendo, Dani? Ahora en este momento son barbijos que salen 200 por mayor, están a 40 pesos cada uno. Y la lavandina por litro, 20 pesos, trayendo, ¿no es cierto?, el envase. Claro. Bueno, más que importante entonces, acercarse a La Terre ahí lunes, miércoles y viernes, ¿no? Sí. Ahí, sí, sí. Ahí están, bueno, para poder adquirir estos productos. Te llevo otro tema, Dani. Se ha manifestado el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por poder acceder a la ayuda del Estado, ¿no? ¿Ha sido efectivizada algún tipo de ayuda? Sabemos que las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a créditos. ¿Cómo es el caso de las empresas recuperadas y particularmente de La Terre? Mira, todavía a nosotros acá no nos ha llegado nada, pero sé que van a haber mucha ayuda para las empresas recuperadas, igual que para las cooperativas del país, ¿no es cierto? Eso está como en un preacuerdo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, pero ha llegado comentarios que sí, que van a haber ayuda. Bueno, esperemos que se active esa ayuda. ¿Cómo sigue trabajando ahí La Terre en este momento? Seguimos trabajando normal, ¿viste? Con un turno de 12 horas, ¿viste? Cumpliendo con toda la reglamentación que hay que tener. Así que no, trabajando bien. Trabajando bien, pudiendo salir con los distintos productos. Sí, sí, estamos teniendo, ¿viste? No la venta que tendríamos que tener, pero se está vendiendo. Está vendiendo bien. Bien, Dani, hacer un repasito de la parte legal, cómo está frenado obviamente por esta situación, pero cómo está esa situación que ha atravesado, recordemos, La Terre, la cooperativa, tiempos atrás de la pandemia, y que hubo muchísima lucha por parte de ustedes, de acompañamiento de las organizaciones. ¿Cómo está esa situación? Sí, está todo, ¿no es cierto? Está todo, todavía esto está parado por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? No están trabajando en los juzgados. Bueno, esperando que salga todo a favor. Esperemos que así sea. Dani, te agradecemos muchísimo. Bueno, Darío, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Que tengan buen día. Abrazo grande. Daniel Sauretti, lo escuchábamos de Cooperativa Recuperada La Terre.